Eres la princesa que añoraba yo conocer. Fue la entrada que te vi, yo me enamoré. Tú brillabas como un ángel, yo me acerqué. Tus ojitos me decían no te iba a perder. Perfecta química surgió entre nosotros dos. Perfecto encuentro yo relato en esta canción. Perfecta historia se ha creado en nuestro corazón. Ya no encuentro más palabras que decirte. Que te vea a mi lado. Me desespero, pero es que me muero.